8 de la noche con 3 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con el fútbol de la Liga MX. Obviamente hoy estamos siendo acompañados por el Pato. Buenas noches, Pato, ¿qué tal? Buenas noches, Rabbit. Buenas noches a todos los oyentes. Muy bien, pues empezamos con la jornada número 4 del Clausura en México. Clausura de la Liga MX, donde el viernes pasado Puebla le gana 1-0 al Veracruz y el Atlas le gana 3-1 a Lobos Buap. Después los partidos del sábado: Monterrey le gana 3-2 al América, con 2 expulsados del Monterrey y 2 expulsados del América. El Cruz Azul le gana 1-0 a Tijuana, con un jugador expulsado de Cruz Azul. Pachuca le ganó 1-0 a los Pumas, lo que precipitó la salida de Patiño de los Pumas. Ahora el director técnico va a ser Bruno Marioni. Y Necaxa le empató a Morelia 0-0. Los resultados del domingo: Tigres le gana 1-0 a Toluca, León le gana 4-0 al Querétaro y Santos Laguna le ganó 1-0 al Guadalajara. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Monterrey está en primer lugar con 10 puntos, le sigue Guadalajara con 9, Tigres tiene 7, Atlas 7, Necaxa 7, Veracruz 7, Cruz Azul 7, Santos Laguna 7 y el América 6. Después en el noveno lugar está Toluca con 6, Lobos Buap 6, Pachuca 6, León 5, Puebla 5, Morelia 4, Tijuana 3 y Pumas 2. En el fondo están Veracruz con 1 y Querétaro con 0 puntos. Y bueno, ya se viene la jornada número 5, que se jugará este fin de semana. Empezará con los partidos entre Morelia y el Atlas y Puebla contra Necaxa. Después el sábado será América Querétaro, León Cruz Azul, Tigres contra Santos Laguna y Tijuana contra Toluca. Los del domingo: Pumas contra Monterrey, Lobos Buap contra Pachuca y el lunes por la noche Guadalajara contra el Veracruz. ¿Y qué te parecen los resultados de esta jornada? ¿Qué te parecen los cambios que ha habido? Marioni ya debutó ayer con un triunfo para Pumas por la Copa MX. Sí, eso es lo que vamos a seguir. Le ganó el Atlas 2-1, así que empezó con buen pie. Pues eso es todo, ¿no? Para algo hicieron los cambios. A mí se me hizo algo precipitado ese cambio, pero era obvio que desde la goleada que le metió el América en la segunda parte de su eliminatoria, como que quedó la marca, ¿verdad? Sí, yo creo que algo le pasó a Patiño, tal vez perdió el vestidor, tal vez sus jugadores ya no creyeron o simplemente no tuvo los refuerzos, porque es obvio que Pumas vende caro y compra barato, ¿no? Entonces es obvio que tal vez los cambios hayan propiciado también esto, ¿no? La salida de Nico Castillo, todo esto afecta. No, sin duda, por cuestiones económicas en muchas ocasiones, bueno, Pumas en las últimas temporadas jugando un poquito con la elasticidad del promedio ha tenido campeonatos en que no ha reforzado debidamente su plantel, ¿verdad? Sí, es algo que se tiene que ver. Bueno, tienen que ver ahí en la Universidad Autónoma Nacional de México. Y pues ya dirán ahí los del patronato si pueden comprar a otros jugadores o si quieren reforzar a su grupo. Yo sé que ellos querían darle proyección a los jóvenes, pero si no te está resultando y se te está yendo el campeonato, tienes que hacer algo. Sí, lo que sucede es que los elementos jóvenes, por supuesto que hay que darles lugar, pero también necesitan su tiempo y su proceso, ¿no? Y a veces en los equipos grandes los tiempos para ver resultados son muy limitados. Sí. Bueno, entonces vamos a ver los resultados de la Copa MX. Ya dijimos lo que va a ser, sí, ¿verdad? La jornada número 5. Entonces pasamos de la Liga MX a la Copa MX, donde ayer los Pumas le ganan 2-1 al Atlas. En otro partido, Potros y Correcaminos empataron 2-2. Guadalajara y Cimarrones de Sonora empataron 1-1. Atlante le gana 1-0 al Pachuca. Y Juárez le ganó 1-0 al Tampico Madero. Los resultados de hoy hasta ahorita, hasta este momento, Alebrijes, Oaxaca y León quedaron empatados 1-1. Lobos UAP y Veracruz, este también ya terminó el día de hoy, 0-0. Y el América contra el Atlético San Luis van 0-0 en el minuto 8. Zacatepec y Dorados van 0-0 en el minuto 9. Y con los resultados hasta ahorita, en el grupo 1 Pachuca está en primer lugar con 6 puntos. En el fondo está en Atlante Tijuana. Grupo 2 Juárez está en primer lugar con 9. En el fondo están Tampico Madero y Puebla. En el grupo 3 Dorados está en primer lugar con el resultado parcial hasta ahorita. Tiene 4 puntos. Querétaro y Zacatepec están en el fondo. En el grupo 4 el América está con este resultado parcial, está en primer lugar con 7 puntos. En el fondo están Necaxa y Atlético San Luis. En el grupo 5 el primer lugar es León y en el fondo están Alebrijes, Oaxaca y Cruz Azul. En el grupo 6 Morelia está en primer lugar con 6. En el fondo están Correcaminos y Potros. En el grupo 7 Mineros está en primer lugar con 6. En el fondo están Veracruz y Lobos UAP. En el grupo 8 Guadalajara está en primer lugar con 7. En el fondo está Cafetaleros de Tapachula y Cimarrones de Sonora. Y en el grupo 9 Pumas está en el primer lugar con 6. En el fondo están Atlas y Leones Negros. ¿Algo que quieras decir, Pato, de...? Porque me imagino que vas a decir que tienen un partido menos, ¿no? Los del Cruz Azul. Estaba mirando precisamente. Sí, entonces, tienen un partido menos. Entonces, tienen un partido menos. Perdió León, ¿verdad? Tiene uno ganado, uno empatado. Empató el último. ¿O empató con el Brigitte? Sí. Ok. Y bueno, pues ya seguimos entonces. Después de esto, vamos a decir rápidamente la jornada número 5, que se jugará el 5 y el 6 de febrero. El 5, Leones Negros contra Atlas, Puebla contra Tampico Madero, América contra Necaxa, Morelia contra Potros UAM. Y el 6, Atlante contra Tijuana, León Cruz Azul, Querétaro contra Zacatepec, Cimarrones de Sonora contra Cafetaleros de Tapachula y Mineros contra Lobos UAP. Esto es todo por la Copa MX. Si hay otros cambios, les iremos dando esos cambios en los partidos que se están jugando ahorita. Pero mientras pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada 21 y el Sevilla el viernes pasado, o son del sábado, el sábado pasado le gana 5-0 a Levante. En otro partido, el Atlético de Madrid le gana 2-0 al Getafe, con dos jugadores expulsados del Getafe. Leganés y Eibar empatan 2-2. Valencia le gana 3-0 al Villarreal. Los partidos del domingo: Real Valladolid le gana 2-1 al Celta de Vigo. Barcelona le gana 2-0 al Girona. La Real Sociedad y el Huesca empataron 0-0. Athletic Club le gana 1-0 al Real Betis. Y el Real Madrid, con un jugador expulsado, le gana 4-2 al Español. En partido de lunes por la noche, Rayo Vallecano le gana 1-0 al Alavés. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 49 puntos. Atlético Madrid tiene 44 en segundo. Real Madrid ya está en tercer lugar con 39 puntos. Sevilla tiene 36. Alavés tiene 32. Getafe 31. En séptimo lugar está Valencia, fuera de puestos de competencia europea hasta ahorita. Tiene 29 puntos. Real Betis tiene 29. Real Sociedad 27. Eibar 26. Athletic Club 26. Levante 26. Real Valladolid 25. Girona 24. Español 24. Leganés 23. Rayo Vallecano 23. En puestos de descenso está el Celta de Vigo con 21, Villarreal con 18 y el Huesca con 12 puntos. La jornada 22 se jugará este fin de semana. Comenzará con el partido de el viernes entre Huesca y Real Valladolid. Los del sábado: Levante contra Getafe, la Real Sociedad contra el Athletic Club, Barcelona contra el Valencia, el Celta de Vigo contra el Sevilla, Villarreal contra el Español, El Villarreal contra el Español ya será el domingo, perdón. Real Betis contra el Atlético de Madrid, igual. Todos los que voy a decir a continuación son del domingo. Eibar contra Girona, Real Madrid contra el Alavés, Rayo Vallecano contra el Leganés será el lunes por la noche. Y pues eso es todo por la Liga Santander. ¿Algo que nos quieres decir de la Liga Santander, Pato? Antes de pasar a algo más. Bueno, no hay mucho para comentar ya que se sigue, se ve sin pausa la marcha de Barcelona hacia el título, ¿verdad? El Barcelona que le ganó 6-1 al Sevilla el día de hoy. Sobre la hora, como dices tú. Dio vuelta el 0-2 con el que Sevilla le veía complicado la clasificación la semana pasada, pero ya dijimos que Barcelona está acostumbrado a dar vuelta a este tipo de desafíos. Bueno, lo cierto es que ganaba 1-0 el Barcelona y Sevilla tuvo la oportunidad de empatarle con un penal que fue atajado por el arquero barcelonés. Y bueno, a partir de allí fue todo del elenco local que superó con mucha jerarquía, ¿no? Sí, su rival. Y lo curioso es que aquí dijimos que el Barcelona había remontado al PSG con 6 goles, ¿no? O sea que estamos profetizando algo ahí desde Exacto. entonces, de que decíamos que, bueno, si le podía ganar con 6 goles al PSG, pues le podía meter también al Sevilla, y se los metió. Y se dio el 6-1. Y en otro partido del día de hoy, el Real Betis le gana 3-1 al Español, en un partido que quedó empatado primero 1-1 en el global, y me parece que se fueron a tiempo extra y ganó el Real Betis 3-1. Me parece ser que sí, ¿no? Ah, no, el primer partido empataron 1-1. Y en el global entonces quedaron 4-2, ya que el Real Betis le gana 3-1 al Español hoy. Entonces con eso pasa el Real Betis. Y en un partido de ayer, el Valencia le gana 3-1 al Getafe. Y pues ya veremos si fue suficiente para pasar. Sí, había perdido 1-0 en la ida. Y bueno, entonces, pues sigue la Copa del Rey. Queda un partido para mañana, ¿verdad? Me parece que sí. Real Madrid. El Real Madrid tiene que jugar contra el Girona. Me parece. Sí, contra el Girona. Y parece que le ganó 4-2 en el primer partido. O sea que ha de ser trámite para ellos para poder pasar a lo que será las semifinales. Uh-huh. ¿Y a quién le tocará entonces al Barcelona? El Barcelona se va a encontrar con Valencia, ¿no? Por lo que puedo ver aquí. O sea, pues no veo a... Bueno, sí, vamos a ver el calendario, pero no tiene todavía los siguientes partidos. Entonces, pues sí, así, asumiendo que no van a poner al Barcelona contra el Real Madrid antes de esto. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Ahí te veo. tanto, tú bien sabes cuánto, ya sé yo otro tanto que quiero decir. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. 23 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos esta noche con los resultados de la Premier League. Bueno, primero vamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada 22. También un partido atrasado se jugó el día de hoy entre Nantes y Saint-Étienne. Empataron 1-1 con un jugador expulsado por cada bando. Y la jornada 22 comenzó el fin de semana pasado con el partido entre Marseille y Lille. Lille le gana 2-1 a Marseille. Los partidos del sábado: Niza le gana 2-0 a Nîmes. Estrasburgo le gana 1-0 al Girondins. El Reims le gana 1-0 a Wingamp. Dijon le gana 2-0 al Mónaco. Los partidos del domingo: Montpellier le gana 2-0 al Caen. Lyon le gana 1-0 al Amiens. Angers y Toulouse empataron 0-0. y el PSG le ganó 4-1 al Stade Rennais. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG sigue invicto con 56 puntos, le sigue el Lille que tiene 43. Pues viene Lyon que tiene 40 puntos en tercer lugar. Saint-Étienne tiene 37. Estrasburgo tiene 35. Montpellier tiene 35. Niza tiene 34. Marseille 31. Reims 31. Stade Rennais tiene 30. Nîmes tiene 29. Chijon da 28. Toulouse 26. Nantes 24. Angers 24. Dijon 20. Con tiene 18. En puestos de descenso está el Amiens con 18, Mónaco que tiene 15 y el Wingham que tiene 14 puntos. ¿Qué te parece la caída en libre del Mónaco que ya es penúltimo? Tiene 15 puntos después de 22 partidos. ¿Qué pasó con el Mónaco? Se le complica cada vez más la permanencia, ¿verdad? Sí, va a tener que empezar a sumar y rápido. Y no es que los otros equipos estén sumando para adelantarse, pero no gana puntos. Entonces, pues realmente si hubiera ganado este fin de semana, estaría ya por encima de los equipos que tiene, bueno, arriba en el descenso. Pero pues si no puede ni siquiera hacer eso. Entonces, bueno, tiene va a estar difícil. Y si decíamos que el Barcelona se encaminaba al título en España, ¿qué diríamos del PSG? Del PSG, pues sí, yo creo que va a ser el campeón más tempranero en su liga, porque después de 20 partidos tiene 56 puntos y le saca 13 puntos al segundo lugar. Entonces, pues no sé cuántos más. Ah, y aparte, tiene 2 partidos menos que el Lille. O sea, así está la cosa, está cañón. Bueno, entonces pasamos a lo que va a ser la jornada 23, que comenzará el viernes con el partido entre Lille y Niza. Los partidos del sábado: Angers contra Dijon. El partido entre Gironda y Wingham ha sido cancelado. En otro partido del sábado, Mónaco se enfrenta al Toulouse, Stade Rennais contra el Amiens, el James contra el Marseille. Los partidos del domingo: Nîmes contra Montpellier, Saint-Étienne contra el Estrasburgo y Lyon contra el PSG. Y bueno, esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde se jugó la jornada 24 el día de ayer y el día de hoy. Primero los partidos del día de ayer: Wolves le gana 3-0 al West Ham, el Everton le gana 1-0 al Huddersfield, Fulham le gana 4-2 al Brighton, el Arsenal le gana 2-1 al Cardiff, Newcastle le gana 2-1 al Manchester City y el Manchester United, que iba perdiendo 2-0 con el Burnley, empata 2-2 ya me parece que al final del partido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, qué gacho para el Burnley ir ganando su partido y no poder mantener eso. Y después de eso pasamos a los partidos del día de hoy. Bournemouth le gana 4-0 al Chelsea. El Crystal Palace, con un jugador expulsado, le empató a Southampton 1-1. Liverpool y Leicester empataron 1-1. Y el Tottenham contra el Watford. Ahí el Tottenham le ganó 2-1. Con esto la tabla sale de la siguiente forma: Liverpool está en primer lugar, tiene 61 puntos. Manchester City tiene 56 en segundo. Tottenham tiene 54. Arsenal tiene 47. El Chelsea tiene 47. Manchester United tiene 45. Wolves 35. Everton 33. Watford 33. Bournemouth 33. Leicester tiene 32. El West Ham ya bajó hasta el 12º puesto con 31 puntos. Después del partido que perdió contra Wolves. Un partido que vio a Jiménez anotar 2 de los goles de Wolves. Y Chicharito entró hasta el minuto 79, me parece. Entonces, pues no le están dando sus minutos dentro del West Ham. Parece que su salida es eminente de este equipo. Brighton está en 13º con 26 puntos. Newcastle tiene 24. Crystal Palace 23. Southampton 23. Burnley 23. Y en puestos de descenso está el Cardiff con 19. Fulham 17. Y el Huddersfield con 11 puntos. Con esto pasamos a la jornada 25, que se jugará este fin de semana. ¿Algo que nos quieras decir antes de que pasemos a ver los partidos? No más de los mencionar que el fin de semana hubo un batacazo en la FA Cup. ¿Qué fue lo que pasó? El Crystal Palace eliminó al Tottenham ganándole 2-0. Ah, muy bien. Entonces, ¿ya estás feliz? Es un batacazo, ¿verdad? Sí, me parece. Me parece que sí. Bueno, pues seguimos entonces con la jornada 25, que se jugará este fin de semana con los partidos del sábado entre Tottenham y Newcastle. Brighton se enfrenta a Watford, Burnley contra Southampton, Chelsea se enfrenta a Huddersfield, el Crystal Palace contra el Fulham, Everton contra Wolves, Cardiff contra Bournemouth. Y los partidos del domingo: Leicester se enfrenta al Manchester United, Manchester City contra el Arsenal, y el West Ham se enfrenta al Liverpool. Entonces no va a ser nada fácil para el West Ham revertir los dos partidos al hilo que han perdido, porque se enfrenta al primer lugar en el Liverpool, un Liverpool que nada más ha perdido un partido de los 24 jugados. Se denota un poco difícil que lo venzan, pero bueno, este es el Premier League, nunca se sabe. También un partido que se antoja para el domingo, el Manchester City contra el Arsenal. Los dos van a estar hambrientos, ya que el Manchester City viene de perder un partido. Y bueno, pues ahí está la casa del Arsenal, está en cuarto lugar ahorita con 47 puntos. Manchester City tiene 56, entonces pues ahí está la diferencia entre estos dos equipos. Me imagino que el Arsenal no disfrutaría más, algo más que ganarle al Manchester City. Aunque se me hace difícil, ¿no? Porque Manchester City no es de los equipos que pierda dos seguidos. Sí, el año pasado creo que perdió dos partidos en toda la... Sí, y bueno, tuvo un poquito de fortuna que el Liverpool no sumó de a tres, ¿no? Sí, entonces, exactamente. No se le alejó tanto. Pero bueno, veremos qué pasa, porque aunque es en Manchester, parece ser que va a ser una batalla entre el segundo y el cuarto lugar de la Premier League. Sí, y una información más, hoy en el Chelsea, que perdió 4-0 con el Bournemouth, debutó Higuaín, que Chelsea lo compró del fútbol italiano, ¿verdad? Sí, ya lo veremos con su número 9, su casaca 9 en el Chelsea. Y veremos a quién tuvo, a quién vendieron los del Chelsea. ¿Vendió a alguien? Porque estaban a punto de vender a Mata o a quién era. A un jugador. Confirmado la venta. A un jugador lo querían vender hace poco. Bueno, igual ya son noticias del pasado. Bueno, vámonos entonces. De ahí pasamos a lo que va a ser la Champions League. La Champions League, que ya sabemos, se vienen dentro de 2 semanas o 1 semana y media. Van a jugarse los octavos de final. Comenzarán con los partidos del 12 de febrero entre Manchester United y el PSG. El Roma se enfrenta al Porto, y los del 13 de febrero serán Ajax contra Real Madrid y Tottenham contra el Dortmund. ¿Algo que nos quieras decir de estos partidos? ¿Cuál se te antoja? Bueno, todos los partidos son sumamente interesantes, ¿no? Ajá. Y de difícil pronóstico. ¿Y cuál vas a ver entonces? Bueno, vamos a tratar de ver todos, pero en lo posible. Pero si tuviera que elegir de los 4 que mencionaste, sin duda elegiría el partido de el Tottenham contra el Dortmund. Ok, me parece bien. Yo me iría con el de Ajax contra la Real Madrid, contra el Real Madrid. Y pues va a ser interesante ver si el Ajax puede regresar a la forma que tenía antes. Realmente contra el Real Madrid es el momento de darle el golpe. Sí, Real Madrid sabemos que no viene muy, muy bien perfilado, por lo menos en cuanto al torneo local se refiere, pero en Champions siempre puede sacar esa garra de campeón que lo caracteriza, ¿no? Bueno, y obviamente el día anterior a esto, pues se va a enfrentar el Manchester United contra el PSG, que van a salir volando trancazos entre ingleses y franceses, ¿no? Sí. Va a ser un buen partido. Ahí también es un partido de fuerzas sumamente parejas, aunque pareciera que el PSG actualmente es más, el Manchester United es otro de los que suele sacar también su estirpe en este tipo de competencias, ¿no? Exactamente. Bueno, y obviamente el 19 se enfrentará a Liverpool contra el Bayern München y el Lyon contra el Barcelona. El día 20 el Atlético de Madrid contra la Juve y el Schalke 04 contra el Manchester City. Esos son los partidos de la Champions League y los estaremos viendo para ver quién sale de estos octavos de final. De esos partidos realmente el que más me interesa es Atlético de Madrid con la Juve, porque ojo con la sorpresa que puede dar Atlético de Madrid. Sí. Bueno, pues entonces vamos rápidamente a cómo van cambiando los resultados en la Copa MX. En el minuto 36 el Atlético San Luis le gana 1-0 al América y en el otro partido en el Zacatepec contra Dorado siguen 0-0 en el minuto 37 y ahí les estaremos indicando cómo van cambiando esos resultados. Ahorita pasemos rápidamente a lo que es la Serie A, el Calcio Italiano, donde pues ya se jugó la jornada 21. Y los partidos son los siguientes. El sábado el Sassuolo le gana 3-0 al Cagliari, Sampdoria le gana 4-0 al Udinese, el AC Milan y el Napoli empataron 0-0 con un jugador expulsado de la Napoli. Los partidos del domingo, Fiorentina le gana 3-4 al Chievo con un jugador expulsado de la Fiore. El Spal le gana 3-2 al Parma, sí, exactamente. El Frosinone le gana 4-0 al Bologna con un jugador expulsado del Bologna. 3-3 acabó el de Atalanta contra Roma. La Torino le gana 1-0 al Inter con un jugador expulsado de la Inter. Y la Juve le gana 2-1 a la Lazio. En otro partido, Génova le ganó 3-1 al Empoli el lunes por la noche. La tabla se ve de la siguiente forma. La Juve está en primer lugar con 59 puntos, Napoli 48 en segundo, Inter tiene 40, AC Milan 35, Roma 34, Sampdoria 33. Fuera de puestos de competencia europea está la Atalanta con 32, la Lazio tiene 32, Fiore tiene 30, Torino 30, Sassuolo 29, Parma tiene 28, el Genoa tiene 23, Spal 21, Cagliari 21, Udinese tiene 18, Empoli 17 y en puestos de descenso está Bologna con 14, Frosinone tiene 13, Chievo tiene 8 puntos. La jornada número 22 se jugará este fin de semana, tendrá los partidos del sábado entre Empoli contra Chievo, Napoli contra Sampdoria, la Juve contra Parma, Spal contra la Torino. Los partidos del sábado, bueno, el de Spal contra Torino es del domingo, perdón. Génova contra Sassuolo, también todos los que voy a decir a continuación son del domingo. Udinese contra Fiorentina, Inter contra Bologna, Roma contra el AC Milan. Y el lunes por la noche tendremos Frosinone contra Lazio y Cagliari contra el Atalanta. ¿Y nos querías decir algo de la Copa Italia? Oye, como sorpresa, ¿verdad? Sí, pues me imagino que te andas muriendo por decirlo. Pues dinos, ¿qué fue lo que pasó? Perdió por primera vez el Cristiano de la Juventus del Cristiano Ronaldo. 3-0 frente al Atalanta lo dejó afuera de la Copa de Italia. ¿Y es la primera Copa que pierde? La primera Copa que pierde con la camiseta de Juventus. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita venimos de regreso con lo mejor del deporte. No le cambies, está bien. .43 de la noche, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit y seguimos con la información. Permíteme terminar la información de la Copa de Italia. Ayer clasificó Inter de Milán, que le ganó al Napoli 2-0. No, perdón, Milan, que le ganó 2-0 al Napoli. El Milan le ganó 2-0 al Napoli. Hoy clasificó, como dijimos, Atalanta, que le ganó 3-0 a la Juventus. Y Fiorentina, que goleó sorpresivamente a Roma 7-1. Va a completar el cuarteto de semifinalistas mañana el ganador entre Inter de Milán y Lazio. Muy bien. Todo eso y más. Y pues, si querés, para terminar con el fútbol, comento dos breves informaciones del fútbol argentino. River Plate ganó hoy un partido atrasado de calendario correspondiente a la primera parte del torneo en 2018. Recordamos que en Argentina juegan desde agosto hasta junio 2018-2019. River no había podido ganar este año. El primer partido, en otro partido atrasado, había perdido con Unión 2-1 y perdió el fin de semana también con Patronato 3-1. Hoy le ganó a Godoy Cruz de Mendoza en un partido atrasado, como decimos, 4-0. El campeonato sigue siendo comandado por Racing, que ganó el fin de semana 3-1 a Aldo Civi de Mar del Plata en Mar del Plata, y también ganó su perseguidor Defensa y Justicia 1-0 a San Lorenzo, de modo que las posiciones siguen con la misma distancia, 3 puntos de diferencia. Racing primero con 39, Defensa y Justicia con 36. Para terminar con la información, decimos que alejados están Boca y River de los puestos de vanguardia. Boca suma 25 y está en el sexto lugar, y River Plate, con el triunfo de hoy, está en décimo primer lugar con 22 unidades. Y bueno, qué bueno que nos das esos resultados. En la Copa MX, los resultados parciales: a la mitad el Zacatepec y Dorados van 0-0. También a la mitad el Atlético San Luis le gana al América 1-0. Aunque todavía están jugando, pero están en el minuto 45 de la primera mitad. Están a punto de irse al descanso. Entonces vamos a considerarlo como un resultado parcial hasta ahorita. Y si así siguen los resultados, pues el América de todas formas estaría en primer lugar en su grupo, porque tiene 6 puntos sin contar con ninguno de los puntos de hoy. Y el Atlético San Luis se pondría pues todavía detrás del Necaxa con 3 puntos. Eso hasta ahorita. O sea, ya veremos qué es lo que pasa. El empate. No, ahorita va ganando el partido 1-0. O ya va ganando. Entonces, va ganando Atlético San Luis 1-0. O va perdiendo América. Sí, va perdiendo la América. Eso sí que es un resultado inesperado, ¿verdad? Pues sí, pero pues todavía les quedan 45 minutos para revertirlo y veremos qué es lo que pasa allá en San Luis. Bueno, pues de ahí pasamos a lo que pasó. Bueno, pasamos al fútbol americano profesional aquí en Estados Unidos, y pues lo que pasó el fin de semana pasado: se jugó el Tazón de los Profesionales, que realmente fue una vergüenza cómo jugaron, porque jugaron como si estuvieran jugando en el jardín trasero de su casa. Nadie tlaqueaba, nadie realmente le ponía enjundia, porque nadie se quería lastimar. Estaba lloviendo. Pero realmente, entonces, ¿para qué juegan el partido ya, no? O sea, realmente en todas las redes sociales se hablaba de que la gente ya no lo ve por lo mismo. Porque ya no esperan ver a todas las estrellas. Un partido serio, digamos. No esperan ver un partido serio. Sí, y sobre todo que pues antes tenías a los ganadores del Supertazón. Y jugaban también el partido de los profesionales, el Tazón de los Profesionales. Y la gente los miraba como, bueno, aquí tienes a lo mejor de lo mejor. Y se veía otro nivel de juego. Como que se veía más orgullo por parte de los jugadores que no habían jugado el Supertazón. Como que queriendo demostrar que eran del mismo nivel de los campeones. No sé si eso es lo que cambió, no sé si eso es la verdad. Es que Brady desde hace un chorro que no juega en el Tazón de los Profesionales, siendo él el mejor quarterback de esta era. Normalmente le toca jugar la final, ¿verdad? Entonces, pues es curioso, ¿no? Es curioso que en un partido que no importa tanto, la americana pues le iba pateando el trasero a la nacional. Realmente la nacional no anotó hasta que entró Dak Prescott, el quarterback de los vaqueros. Entró a tirar un pase de anotación en el último cuarto. Iban perdiendo 26-0 y quedó 26-7 en un partido que realmente fue flojo por parte de la nacional. Y que vio a Elliott hacerle de corredor, hacerle de rusher, o sea, de jugador a la defensa, tratando de tlaquear al quarterback. Y equipos especiales tomó una patada que fue bueno, falsa, o fue un intento de patada, pero fue una jugada secreta que tomó el balón él y corrió por 22 yardas para conseguir el primero y 10. Entonces, en todas las fases jugó Elliot. También a la defensiva, en juegos especiales, trató de bloquear un punto extra o algo así, o una patada de gol de campo. Entonces jugó en todas las unidades de la Nacional, pero pues no fue suficiente porque perdieron 26-7. Una buena patiza, paliza, como le quieran llamar, por no usar una palabra más gruesa. Pero pues sí, como dicen, lo que deberían de hacer de ahora en adelante es pagarle $100,000 a cada jugador de el equipo que gane y pagarle $0 al que pierda. Y entonces tal vez el incentivo sea suficiente para que ellos jueguen el partido con un poco más de seriedad. Hay muchos jugadores que decidieron no ir al Supertazón y es por eso que, por ejemplo, Dak Prescott y Amari Cooper estaban jugando en este partido, ya que los dos jugadores de Nueva Orleans, Drew Brees y Michael Thomas, decidieron no ir. Y bueno, esto es todo por este partido, pero lo cierto es que este fin de semana se juega el Supertazón en Atlanta, comenzando a las 4:30 del tiempo de la montaña, obviamente 6:30 tiempo del este de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué es lo que esperas ver en este partido? Que ya sabemos, aparte del partido en sí, están los comerciales, que todos esperamos ver. Es el supertazón de los comerciales también, porque digo, todas las compañías pagan muchísimo dinero para tener un espacio y generalmente le ponen mucha creatividad. También al medio tiempo van a estar la banda Maroon 5 y no sé quién más de invitados. Entonces pues es toda una fiesta, ¿no?, del deporte. Algo que esperes ver, o sea, algo que te motive para ver el Supertazón. Bueno, simplemente en mi modesta opinión creo que se van a enfrentar un equipo que tiene grandes valores como el Rams frente a la experiencia de un conjunto que sabe largo de finales, ¿verdad? Así que veremos cuál de las dos posibilidades predomina, si el mejor peso de figuras que tiene Rams o la mayor experiencia que tiene New England. Sí, y recordemos que realmente es la revancha de la última vez que se jugó, bueno, para los Rams. Jugaron en el Supertazón. Pensaban ellos que era el comienzo de una dinastía para ellos. Acababan de venir de una temporada en que habían ganado el Supertazón y estaban de vuelta en el Supertazón enfrentándose a los Patriotas. ¿Y qué pasó? Que los Patriotas comenzaron su dinastía en ese momento. ¿Qué dinastía se volvió? Ganando el primero de sus 5 supertazones hasta ahorita. Y todos bajo el mando de Brady y el entrenador Belichick. O sea que realmente, o sea que sí empezaba una etapa de oro, pero sí, para lo contrario. Exacto. Y bueno, para los que son Rams, fanáticos de los Rams de Los Ángeles, pues también vio el final de lo que ellos llamaban el mejor show en el turf, o sea, en pasto sintético. Y se acabó esa temporada porque estaban en San Luis en ese momento. Y regresaron a Los Ángeles, que era de donde habían salido para irse a San Luis. Y ahora son el show más grande en pasto, porque ya no es en pasto sintético, sino que ahora es en pasto natural. Y el año que viene probablemente en el mejor estadio de la NFL, porque están construyendo en Englewood un complejo deportivo que, bueno, volará los límites de lo imaginado antes en cualquiera de los estadios que existen en la NFL, incluido el de los Cowboys, que es ahorita Jerry World, que es considerado el mejor estadio para shows, ¿no?, y para, bueno, partidos de la NFL. Uh-huh. Ese y el de Mercedes, donde va a ser jugado este partido, ¿no? Uh-huh. Bueno, está el de Minnesota, que está muy bonito. está el de Mercedes-Benz, que es el centro donde juegan los Falcons de Atlanta y donde será jugado este supertazón. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. Yo le voy a ir entonces al equipo de los Rams de Los Ángeles. Pero ya expliqué por qué le voy a los... ¿Quieres decir por qué le voy a ir a los Rams? Bueno, creo que es porque pensás que en algún momento se tiene que cortar la racha, ¿verdad? Porque no quiero que Brady gane su sexto. Así de fácil, o sea, no hay que buscarle más. Los que no somos fanáticos de los Patriotas, pues realmente ya nos cansamos de la racha ganadora de Brady. Digo, ya por favor, alguien más, lo que sea, quien sea. Se haga un poco más repartido, ¿verdad? Digo, el año pasado... Yo odio a las Águilas de Filadelfia, pero le tuve que ir a las Águilas porque jugaron contra Brady y apenas así ganaron, ¿no? Ahora imagínate este año, pues los Rams eliminaron a mis Cowboys y pues obviamente yo no le iría a este equipo, pero pues el remedio es que Brady gane su sexto supertazón. ¿Te imaginas un partido de características parejas en cuanto a al score? Mira, la verdad es que nunca se sabe en los supertazones. Siempre hay una jugada que cambia el destino. Yo me acuerdo del año que jugó, la primera vez que llegó Denver con Manning. Venían con la ofensiva más poderosa de toda la NFL. Anotaban un promedio increíble de puntos por partido. Pero se llegaron y se toparon con la mejor defensiva, que era la de los Seahawks, y destrozaron a Denver. O sea, Denver anotó creo que 6 o 7 puntos y creo que los Seahawks anotaron como 48 o algo así. Y en la primera mitad, o sea, luego le metieron una paliza a Manning, que nunca se olvidó de eso, ¿no? Después obviamente le consiguieron mejores bloqueadores para no estar con tanta presión, pero ya esa vez que regresaron a ganar el Supertazón número 50 fue gracias a su defensiva, ya no fue Manning el que ganó el partido. Entonces nunca sabes qué es lo que puede pasar. El año pasado, quien te diga que se imaginaban que las Águilas iban a ganar y que Brady iba a tener el balón al último con una posibilidad de ganarlo, hubieran dicho, no, pues lo va a ganar Brady, ¿no? O sea, es lo que pasa. Pero estuvo a punto de regresar en un partido que realmente las Águilas sorprendieron, pero gratamente ganaron el Supertazón. También el año anterior a ese, pues iban ganando los Falcons, creo que 28-6 o 28-3, algo así increíble. Nada más estaban a punto de patear un gol de campo. Si patean ese gol de campo, se acaba el partido en el tercer quarter. Y pues perdieron yardas en una jugada en que capturaron al mariscal de campo de los Halcones de Atlanta. Y eso fue el... Empezaron a anotar los Patriotas, regresaron, se fueron a tiempo extra porque ni siquiera les dio tiempo para pasar en tiempo regular. Tuvieron que empatar primero a los Falcons, se van a tiempo extra y obviamente gana el volado Brady y nunca más vieron el balón los de Atlanta. Entonces pues ya veremos qué pasa este supertazón. Ya la verdad es que yo me conformo con que ganen en los últimos segundos los Rams, con ayuda de los referees otra vez, me vale más. Bueno, de ahí pasamos rápidamente a lo que va a ser. Yo me imagino que tú le vas a los Patriotas de Nueva Inglaterra, bueno, ¿no? Sí, pronosticamos para hacerlo más competitivo. Le vas a ir a los Patriotas. Ajá. Bueno. De ahí pasamos al básquetbol con los resultados del día de hoy. Boston le gana 126-94 a los Charlotte Hornets. En otro partido, déjame ir. Los Chicago Bulls le ganan 105-89 al Miami Heat. Dallas Mavericks, en un partido que ya terminó, le ganó 114-90 a los New York Knicks. Los Washington Wizards le ganan 107-89 a los Indiana Pacers. En otro partido que ya terminó en tiempo extra, Minnesota le ganó 99-97 a los Grizzlies de Memphis. En otro partido que ya terminó, los Nuggets le ganan 105-99 a los Pelicans de Nueva Orleans. Los partidos que se están jugando en el ahorita en vivo, los Kings de Sacramento le ganan 56-45 a los Hawks de Atlanta. Y en otro partido, los Utah Jazz van perdiendo 19-31 contra los Portland Trail Blazers. Estos dos partidos apenas van comenzando, entonces pues esperemos que vaya progresando para darles un resultado más completo más adelante, ¿no? Y vámonos rápidamente. Aunque me decís que hoy está perdiendo Utah Jazz, es curioso lo que sucede, sucedió la temporada pasada y lo que está sucediendo en esta, ¿no? Con Jazz, que no empieza nada bien. La temporada pasada sucedió lo mismo. Ajá. Y luego tiene, en el caso de la temporada pasada, varias rachas altamente positivas con proceso de 13 o 14 partidos donde pierde solamente 1 o 2 y gana el resto y clasificó con holgura. Y ahora, de los últimos 10 partidos, ganó 9. Sí, o sea, exactamente. Que una levantada importante. Solo ha perdido uno de los últimos 10 y pues se ha puesto en el cuarto puesto de la división noroeste de la conferencia del oeste. Y bueno, vámonos exactamente a las posiciones. En la conferencia del este, en la división del Atlántico, Toronto está en primer lugar, tiene un récord de 37-15, le sigue Filadelfia con un récord de 33-18, Boston tiene 32-19, pues viene Brooklyn con un récord de 28-24 y en el fondo está Nueva York. En la división central, Milwaukee está en primer lugar, tiene un récord de 36-13, Indiana está en segundo con un récord de 32-18 y en el fondo están Detroit, Chicago y Cleveland. En la división del sureste, Miami está en primer lugar, tiene un récord de 24-25, Charlotte está segundo con un récord de 24-26 y en el fondo están Washington, Orlando y Atlanta. De ahí pasamos a la conferencia del oeste, donde la división noroeste está comandada por Denver, que tiene un récord de 35-15, Oklahoma tiene un récord de 32-18, Portland tiene récord 31-20, después viene Jazz con un récord de 29-22, en el fondo está Minnesota. En la división del Pacífico, Golden State está en primer lugar, tiene un récord de 36-14. Pues vienen los Clippers de Los Ángeles con un récord de 28-23. Los Lakers de Los Ángeles tienen un récord de 26-25. Y en el fondo están Sacramento y Phoenix. En el suroeste, Houston está en primer lugar, tiene un récord de 29-21. San Antonio tiene un récord de 30-22. Dallas está con un récord de 23-27 en el tercer lugar. En el fondo están Nueva Orleans y Memphis. Y bueno, pues eso es todo por la NBA. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Algo de que hayas leído? Muy completo tu informe. Bueno, pues entonces vámonos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y esperemos podamos contar con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Aquí estaremos Pato y yo dándoles el reporte de lo que pasó en el Supertazón, todo lo chusco, todo lo divertido, todo lo que se le da de repente de trasfondo al partido, ¿no? Lo interesante que para muchas personas que ven el Supertazón, no, que lo hacen para ver otras cosas y no el partido. Sí, correcto. Bueno, siempre es una fiesta el fin de temporada, ¿verdad? Para los amantes del deporte. Y pues ya veremos quién lo gana, porque la verdad puede ser que cualquiera de los dos equipos. Ya hemos visto que no es tan fuerte los Patriotas, por lo menos no lo fueron al final de la temporada y que tuvieron que ir a tiempo extra para ganar, algo que es muy raro para ellos, porque el partido de conferencia ha sido su partido, realmente han ganado y han hecho lo que han querido. Estamos viendo que solo Manning y Flacco habían derrotado a Brady en partidos de campeonato, entonces realmente pues ahora ya tienen a un nuevo